sangra por ti. Y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú torcer. Yo sé que tú me quieres y vas a volver, y te diré, es muy tarde ya, anda, sigue tu camino y déjame en paz. ¡Puya! ¡Puya! ¡Puya! Saber lo que piensas de mí cuando no me ves, porque siempre que llegas trae la lección aprendida. Tus palabras son tu contador mercantil, calculador interesado, mercantilista. Te compadezco, porque no sabes, porque no debes, porque no puedes disfrutar del amor. Hay que ser como yo, soy poeta. Tener sentimientos y además corazón. Dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Calculadora, te gusta el dólar, a quien no te interesaba, te compadezco. ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo. Como eres tú, bohemio y bodeguera. Y yo soy tener sentimiento y además corazón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Oscar Reyes, el enamorado en Bruselas. Ahí está ella. Le diste buena comida. Todo se lo diste, qué bueno. Disfruta ahora. Saca todo ese gentilicio latino que tienes dentro. Castellano, qué bueno baila usted. Pero qué lindo y bueno baila usted. Castellano, qué bueno. generoso, generoso. Castellano, qué bueno baila usted. Se me sabe la matada, qué orgullo está. Castellano, qué bueno baila usted. Por lo que le dejo grabado el nuevo. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, castellano. Castellano, qué bueno baila usted. Escucha los besos que usted dejó. Castellano, qué bueno baila usted. Llénense de oxígeno. ¿Preparados? Con la tambora y bongo. ¿Preparados? ¿Preparados? Ok. Suena ya, estoy loco. Hola.